manchándonos la ropa. Después de eso, ellos tuvieron un viaje a donde iban a ir al circo. Los niños tan tristes y solo un compañero estaba agonizando como torpe. Todos fueron al circo hasta que un payaso se acercó con una cuchilla. Nadie reaccionó, solo el niño reaccionó diciendo: ¡corran, amigos! ¿No ven al payaso? ¡Está loco! Todos los demás dijeron: ¡cállate! ¡Queremos ver el espectáculo! El payaso mató a todos los niños excepto a uno. Bueno, excepto a dos. Al que tenía la conciencia y a uno que estaba agonizando diciendo: ¡corre! ¡Déjame aquí! ¡Quiero morir! Después el payaso decía: ¡hacele caso a tu amigo! ¡Déjalo morir! ¡No tienes agallas!, le decía el payaso. El niño dijo: ¡no, sí tengo agallas! ¡Te voy a matar! El payaso dijo: ¿qué tal si yo lo hago primero? El payaso pescó una motosierra, se intentó lanzar al niño. Ahí fue cuando empezó. Hay algo muy raro que empezó a suceder. Que cuando sacó la motosierra, no le ayudó. El niño corrió con su amigo, aunque su amigo no quería. Al amigo lo mataron, lanzándole un flechazo en la cara. Después, su otro amigo, el que estaba vivo y no agonizando, corrió lo más rápido que podía y empezó a llover unos truenos. Empezó a ver imágenes: niños sin ojos, sangrando. Le empezó a asustar, empezó a correr y vio al payaso sin ojos, con la boca cosida, corriendo de un lado a otro, lanzando cuchillos y flechas, hasta que el payaso pudo destruir al niño a miles de pedazos. Después de eso, el pueblo a donde vivía el niño, que se llamaba Circus y algo, se destruyó por completo, lleno de sangre, con payasos asesinos. Después de eso, el payaso sacó a los niños asesinados. Y lo que hizo con los niños que estaban muertos fue llevarlos a un lugar. Ese lugar era muy atormentado. Era una pizzería que estaba cerca, a donde los convirtió en más payasos. Los disfrazó de payasos y sin ojos los puso como espantapájaros. Después de eso, el payaso Ispa le pasó lo mismo que el niño. Empezó a agonizar, vio fantasmas por un lado a otro, vio niños que les faltan ojos y tenían la boca cosida, tenían lágrimas de color negro. El señor payaso no hizo nada. Empezó a cuchillarse él mismo, como si estuviera poseído. Y después empezó a caer truenos, más lluvia. El payaso no se asustó. El payaso lo primero que hizo fue a buscar a otro pueblo, sin que los fantasmas o algo así lo atormentaran. Pero uno de esos fantasmas era el fantasma del niño al que él mató. El niño, o mejor dicho, el fantasma del niño, se acercó al payaso, sacando una pistola, intentando disparar, pero sin suerte. Después el payaso se convirtió en la atracción primera, uno de los circos asesinos. eso del payaso no se supo nada. Hasta que el payaso se disparó él mismo. Cargando la pistola. Disparándose. 3 balas. 4. Y después de eso, el payaso no se supo saber nada de él. Hasta que un día, una persona fue al circo. Y ese circo encontró al cadáver del payaso. Y lo convirtió. Esto fue una historia de miedo.